Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Somos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Compañeritos, digan rápido y sin equivocarse, ¿cuánto tarda un edificio para hacerse una obra? Depende. Ah, no, ya empiezan. Si es grande, si es chica, si es mediana. Me tenés que decir. Si son departamentos, si es una casita. Ocho meses, un año, dos años. Mucho menos también. Depende. ¿Cuánto? Creo que una casa o un edificio de departamento. ¿Un edificio? ¿Cuántos metros? Año y medio. ¿Cuántos pisos? Ah, también número de pisos. Claro. Grandote, no es lo mismo 8, no es lo mismo 8 que una torre. Claro. 14 pisos, 15. Sí, año, a ver, medio, arquitecto. Año y medio, dos años. ¿Año y medio, dos años? Sí, sí, Santiago. Para entregar, sí. No, tanto no. Bueno, el edificio de la esquina de la radio, la esquina... Hace como 20 años. Y Maipú, yo doy fe que por lo menos tiene 4 años y nunca se termina. Eso porque no le han puesto más guita, le voy a explicar. Se quedaron. Y a mí me parece. Se pincharon. Sí. A mí me parece. Tiene mucho que ver con eso. Porque con plata, te digo, en casa, los alrededores de mi casa han hecho unas torres en tiempo récord. Sí. No, esta es una señora torre, es enorme, pero... Yo llevo 4 años viéndolo ahí sin... Y nos molesta. Molesta. Esto es lo que queremos decir. La vereda no existe. Porque la vereda no existe, está rota. Todo el tiempo se cae en la cosa esa que ponen para proteger. Sí, hay un kiosco de diarios entre los 80 centímetros. Hay un kiosco de diario que está en el pescante del colectivo. Claro, no te digo cuando el señor del kiosco está sentado. Entonces tenés que ir por la calle y esperar que no te atropelle. O sea, este es un llamado a la solidaridad para que terminen de una buena vez el edificio. Necesitan guita, vengan y pidan. Que nosotros claro, la ponemos. Que acá se la... Che, ver, yo caso contrario, que les bien las líneas de colectivo, que son como 7, 8 que 8, pasan por acá. Sí, 8 no, líneas no, de colectivo no, pasan por acá. Pisás la calle y te pisan. Quiero agradecer a toda la gente que fue ayer a la presentación del libro. ¿Cómo se llamaban? Militancia y Comunicación. El libro se llama Militancia y Comunicación. Y aprovecho, porque la verdad que ayer ya surgió esto y entonces me dijeron contarlo por la radio. El libro va a poder seguir siendo presentado en cuanta organización barrial, en cuanta radio comunitaria, en cuanto lugar quieran que nosotros vayamos, vamos a hacer gira por los barrios y por las provincias, clubes, nada. Digo, quien esté interesado en entender de qué se trata el nuevo proceso de comunicación que estamos viviendo en la Argentina, nosotros nos disponemos para hacerlo. Y gracias a todos los que fueron. Llenaron y quedó gente afuera de la sala de VIP de Tecnópolis. Felicitaciones. Saludamos a nuestra locutora de hoy, Gladys Pierpaoli. ¿Cómo le va, Gladys? Muy bien, un placer estar con ustedes. ¿Segunda vez que está con nosotros? Sí, la segunda. Ah, bien, muy bien, un placer, ¿eh? Igual para mí. Dígame una cosa, yo soy un oyente que quisiera comunicarme con Argentina Tiene Historia. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me explica, por favor? Yo le voy a decir cómo va a ser y también que le va a gustar mucho comunicarse, en particular en el día de hoy, porque regalamos 2 libros. Opa, entonces van a participar todos los oyentes que nos dejen su nombre, de qué barrio nos llaman y su número de documento, las 3 últimas cifras, ¿sí? Del documento. Entonces, a los oyentes de Argentina Tiene Historia se pueden comunicar con nosotros de varias formas, al 4999-8700 o como llamada local, les van a cobrar desde cualquier punto del país, que nos llamen al 0810-222-0870. O también nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Y nuestro Facebook, Argentina Tiene Historia, claro. Además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando a este blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. Nuestro operador de hoy es Lucho Alvela y nos va a mostrar ya con sonidos de qué se trata hoy Argentina Tiene Historia. Lávate los dientes, no quiero, mamá. Lávate los dientes, no quiero. Muévela, silicona negra, muévela, muévela. Muévela, silicona negra, muévela, muévela. Toca los halcones negros, con razón, muévela. El tema del día. En Argentina tiene historia. La historia de las prótesis, pelos, dientes, pechos, brazos y piernas artificiales. Una historia de los accesorios corporales que vinieron a suplir carencias dramáticas, por supuesto, pero también en algún caso que vienen a cumplir vanidades, a satisfacer vanidades, ¿no? Los apliques, pelucas, claro, en muchos casos. Claro, depende de qué se trate. Claro. Inventos y desarrollos que se adecuaron a distintos tiempos, a los materiales, porque también en cada tiempo una historia de los materiales, materiales que se renovaban y que permitían nuevas posibilidades para esa cuestión crucial de ser prótesis de los cuerpos, ¿no? Las creencias más insólitas en materia de prótesis y de cuidados, mil curiosidades hay hoy, las modas y los materiales definitivamente del siglo XXI, maravilloso. Los biomateriales que son extraordinarios, ¿eh? Y lo maravilloso de saber que una materia que siempre es tomada desde el costado de la más absoluta frivolidad, en realidad está atendiendo a más elemental de los derechos de la gente, que es el sentirse bien. Sentirse bien y ser y sentir que lo ven bien. Además, sentirse, ¿no? Bien. Sentirse, digo, bien. Cuidar su imagen. La imagen es parte constitutiva de lo que vos te podés sentir. Es así, es así. La historia de las prótesis, pelos, dientes, pechos, brazos y piernas artificiales hoy en Argentina tiene historia. ¿Me olvidé alguno o no? No. No. Argentina tiene historia. Conocela en la radio pública. Atención, señor visitante. Usted se encuentra ahora en la sección pelucas y dientes postizos. Está claro, señores, que la peluca es en muchísimos casos, no en todos, por favor, una prótesis frívola para verse distinto, mientras que los dientes postizos y los implantes tienen funciones muy importantes en la masticación y en el funcionamiento del aparato digestivo. Pero todas estas prótesis, pelucas y dientes postizos, tienen muchísimo que ver con las modas, con la necesidad de agradar, con el lugar social que ocupamos, lo que decía Nora recién. Y eso no tiene nada de frívolo. Por eso usted puede viajar a tiempos remotos en la historia del mundo y ya se va a encontrar estas prótesis. Mire, los antiguos romanos ya estaban tan obsesivos con los dientes que se los lavaban con orín. Y eran capaces de traerlo desde Hispania, sí, de la península ibérica, porque eran los orines más cotizados los de Hispania. Se envasaba el pipí en ánforas precintadas y eran repartidos por el imperio. Pero estos romanos ya usaban dientes postizos realizados con marfil y sujetados con hilos de oro. Una de las leyes de las 12 tablas prohibía depositar oro en las tumbas, excepto el de los dientes postizos. En realidad los romanos no lo inventaron. La dentadura postiza ya era fabricada por los etruscos, aquellos que se desarrollaron en la Toscana, en el siglo VII a.C. ¿Con qué la hacían? Con piezas de marfil o bien reemplazaban los dientes perdidos por dientes de animal. Así fue, dicen, el primer trasplante conocido en la historia. Uno puede imaginarse a los jóvenes de la antigüedad llenos de dientes postizos, pero no era tan así, ¿no? No es que, porque vos te imaginás, en esa época no se cuidaba nada y se les caían los dientes rápidamente, pero no es tan así. Se le daba importancia a los dientes sanos. Por ejemplo, en la antigua civilización egipcia, hace 4.000 años, una de las especialidades médicas más prestigiosas era la del dentista. Los odontólogos egipcios eran ya conscientes de los daños que produce una mala dentadura en todo el sistema digestivo y te recetaban prácticas para cuidarla. Por ejemplo, el clíster o lavativa dental después de cada comida. Mirá vos de cuándo estaba allá. No tan lejos de allí, al otro lado del Mediterráneo, los griegos desarrollaron buenas técnicas dentales. Ellos crearon la figura del dentista antes que la del médico general. Pero las dentaduras igual se perdían. Y entonces se fabricaban dentaduras postizas para los casos perdidos. Te cuentan en algunos folletos que en el siglo VI a.C., los dentistas griegos eran muy solicitados por el pueblo etrusco, que como es sabido, yo no lo sabía, sobresalió en la historia por la blancura de su sonrisa enigmática. ¿Qué te parece? Parece que una propaganda de una propaganda así de un dentífrico. Mirá vos. El pueblo etrusco fue el primero en crear una especie de facultad de odontología hace más de 2.300 años. Allí te hacían trasplante de muelas y reemplazo de piezas dentarias perdidas por piezas de oro. Pero el uso de la orina para cuidar los dientes, los romanos lo toman de los griegos. No era la única fórmula que tuvieron los romanos. El médico latino Scribonius Largus, ¿seremos descendientes de Scribonius Largus? Bueno, Scribonius Largus inventó la pasta de dientes hace 2.000 años. Su fórmula secreta era una mezcla de vinagre, miel, sal y cristal muy machacado. Cada vez que te cuentan una fórmula secreta, yo me pregunto si no está truchada para que vos no te puedas copiar, ¿viste? Te dicen, sí, tiene esto, pero por ahí. Muchos no creían en esa fórmula secreta. Plinio, famoso naturalista del siglo I, aseguraba que no había mejor remedio contra la caries que la orina. Y dicen que mucha gente siguió creyendo en eso hasta el siglo pasado. No comments. No. Dicen que los dentistas de la época medieval y de principio del Renacimiento eran muy primitivos y brutos en sus prácticas y en sus creencias. Enseñaban que las caries eran causadas por gusanos de los dientes que perforaban hacia afuera, y aunque extraían los dientes y muelas cariados, casi siempre dejaban a los pacientes desdentados para toda su vida. Sería terrible. Los ricos se compraban dientes sanos y fuertes de la boca de los pobres, arrancados a cambio de un precio acordado, ¿viste? Regateaban y al final se llevaban el diente. Y estos dientes se montaban en una encía de marfil. En el siglo XVI, las mujeres elegantes se hacían perforar las encías con ganchos para asegurar los alambres de las dentaduras. Oh. En el siglo siguiente ya fue posible mantener estas piezas dentales en su lugar usando resortes que eran tan recios que se necesitaba una presión constante para mantener cerrada la boca. Un segundo de distracción que tenías y la dentadura podía salir volando directamente. Pero ya el aspecto de las dentaduras empezó a mejorar hacia la época de la Revolución Francesa. Se crearon los primeros dientes de porcelana duraderos, muy semejantes a los auténticos y hechos de una sola pieza. Claro que ya había una práctica muy deplorada de recoger dientes de los campos de batalla. Y circulaban historias terroríficas sobre los ladrones de dientes que conseguían su botín de soldados gravemente heridos. Entonces miles de europeos lucían, por ejemplo, dentaduras Waterloo. Así como a fines de la década de 1860, miles de norteamericanos llevaban paladares postizos tipo guerra civil, guerra de secesión, y se enviaban a Europa barriles enteros de dientes que habían pertenecido a jóvenes soldados norteamericanos. ¿Qué me cuentas? Espantoso. Espantoso. Los dientes de porcelana pusieron fin a esta práctica de usar los muertos, digamos, o los que quedaron sin dientes. Bueno, no quedó tiempo para hacerte la historia de la peluca, pero te digo a modo de curiosidad que los hombres y mujeres romanas ya usaban pelucas o se pintaban las zonas calvas, que durante el llamado antiguo régimen, te cuento también, el anterior a la Revoluta Francesa, las ropas típicas de los hombres eran los pantalones cortos y ajustados y pelucas prominentes, un aditamento que dejaron de usar los sans-culottes de la Revolución Francesa, que tiraron los apliques e impusieron el pantalón largo. Pero hay una peluca en la historia argentina que no tiene nada de frívolo y sí de dramático, es la que usó la guerrillera Norma Rostito. Al hablar de su libro Historia del Pelo, sobre lo que ocurrió en los años 70, el escritor Paul, recuerda que la peluca es una prótesis que se usa para embellecer, para disimular y para disfrazar. Y esto, que es visto como frívolo, cumple funciones absolutamente profundas, como decíamos antes. Por eso quiso contar, Pauls, la situación paradójica de una guerrillera, quizá la más célebre de la historia de la lucha armada argentina, que para secuestrar al enemigo público número uno del movimiento montonero, o sea, para llevar a cabo una de las operaciones político-militares más importantes de la historia contemporánea argentina, compra algo tan frívolo como una peluca en un negocio de Montevideo y Arenales en pleno barrio norte. Las apariencias engañan y eso no tiene nada de trivial. Ponte la peluca. A tu deseo peloso se nos caerá. Más pronto, más tarde, el otoño llegará. El niño es en la cuna, no pierde ya. Otros a la tumba, espera, chica. Ponte la peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo, es muy normal. Los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tal estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. Bueno, que no vele el niño. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notará. Salta a las ondas, mi joven mortal. Tu calvicie no la verán. Ponte peluca, ponte la peluca ya. De cultura en la radio pública. Argentina. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Las Cañitas es la denominación informal de un sector del barrio de Palermo. Su nombre proviene de una quinta homónima emplazada en la zona. Al costado de la misma existía una carretera conocida como el Camino de las Cañitas, donde se realizaban carreras de caballos, y en la actualidad se emplaza la avenida Luis María Campos. Mirá las cosas que no se enteran. ¿Te das cuenta? Escuchar no, este programa. Ayer me preguntaron, ¿por qué las cañitas se llaman las cañitas? Y yo no pude responderlo, y ahora, mira, ya está. Ya lo tenemos respondido. Ya está, ya tengo la respuesta. Bueno, hablamos de pelucas un poquito, ¿no es cierto? Sí. Hay como muchos momentos... Pelucas y quinchos. Pelucas y quinchos, ¿eh? Hubo un momento que se exaltaba la monumentalidad, digamos. Entonces la peluca llegó a ser una cosa espectacular, cargada de riqueza decorativa, de expresividad. Por afuera. Mezclaban el cabello... Sí, para afuera, por adentro afuera, estaba lleno de pulgas y piojos. Por adentro, pulga y piojo. Todo lo que quiera, pero hablando de las mujeres, antes de ver lo que había abajo de la peluca, mezclaban... con el cabello, la peluca, joyas, gasas, plumas, flores, cintas y todos los elementos que usted se pueda imaginar, que llegaba a ser la peluca la maqueta de un castillo, de un barco, directamente. Exageradamente. Sí, se exageraba. A más espectacularidad decían que mayor prestigio. ¿Eso acá en Argentina se usó? ¿En algún sí, momento? En los tiempos. En los ni en tiempos el virreinato de, creo que nos dio el cuero para tanto. En el virreinato se usó mucho y va cambiando en ese momento. Se usó mucho, me encanta, se usó mucho en el virreinato. No, no, se usó mucho como se usó también el peinetón. El peinetón, sí. El peinetón gigante también, que llegó a haber peinetones de un metro. Peinetón era súper, ahora, pero. Junto con la peluca había un pequeño adminículo que era como una aguja de tejer más chica. Para rascarte. Para rascarse debajo de la peluca. Igual, de todos sí. modos, más allá de sí. esta cuestión de la claro. de la espectacularidad o de digamos, del quincho y qué sé yo, lo que hay, a mí me parece siempre, me da una profunda ternura, es esta cuestión del intento, a veces de detener el paso del tiempo y en otros casos de poder retener símbolos de salud. Digo, una de las primeras cosas en las que piensa una persona, una mujer, cuando enfrenta el problema de un cáncer, es en invertir en que su pelo siga siendo bello, en que siga estando bien. Porque hay que tener coraje de pelarse en el varón, lo está haciendo Lula, lo hizo Chávez, es como casi un desafío. En la mujer, el pelarse o el ponerse pañuelos y demás es fuerte y a veces es... La inversión en esa peluca es casi como la inversión en seguir estar erguido. A claro. mí me provoca un tremendo respeto y una gran bueno, ternura. En ese caso es dramática la necesidad de verse. Pero sigue siendo bella, afuera. Sigue siendo belleza. Sigue siendo bella, pero en muchísimos casos mucho más frívolos usar peluca, incluso siendo joven, porque les gusta probar y cambiar extensiones. Claro. Sí. Bueno, me parece que también tiene que ver con el verse bien. Con el verse que bien. Yo recuerdo las pelucas en la década del 60, las pelucas de mi mamá. Había esta cuestión de esto que vos marcabas, la peluca, el estilo de peluca que usó Norma Arrostito, sí. Era un estilo de peluca que estaba absolutamente de moda, que todo el mundo tenía la peluca de canecalón, el aplique y así de la canecalón. Llamaban. A ver las oyentes que las usaron, que nos empiezan a mandar mensajes, y que tenían, no eran apliques, eran peluquitas con distintos cortes de pelo. Sí. Y entonces la y mujer. Colores, y de colores, y la mujer, claro, conservaba el corte de su pelo. Su pelo, digo, natural, y no tenía que estar entonces cortándolo en cortes quizás demasiado audaces para la permanencia. Claro. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes. Ya contestan los oyentes. Bueno, se nos ve el Luis Guillón, a los tres, que son simpatiquísimos y que hacen las cosas muy didácticas. Les agradezco mucho el programa. Y al Perín, me desasnaste sobre el Perito Moreno. Yo sabía lo de los indios en el Museo de la Plata, pero no sabía que había tenido que ver él. Bueno, me había olvidado a lo mejor. Un beso grande a todos, y si hay algún libro que ande por ahí, bueno, soy Mabel, Luis Guillón. Un beso. Hola, queridos amigos de Argentina Tiene Historia. Yo soy Miguel de Villa Ballester y mis tres últimos números son 858. Me gustaría participar por el libro. Pero con respecto al tema de las prótesis, es interesantísimo. Lástima que todavía no hay prótesis mentales, ¿no? Hay gente que habría que cambiarle la cabeza. Bueno, pero eso creo que va a ser un imposible. Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, mis anteojos son parte de mi identidad. Los primeros que tuve en principios de la década de 70 me los ponía orgullosos porque se parecían a los que tenía Charly García. Y bueno, muchas veces entro en la ducha con ellos sin darme cuenta que los tengo puestos. Tal es el acostumbramiento que tengo. Gracias. Buenas tardes, equipo de Argentina Tiene Historia. José de Adolfo Sur 2097. ¿Qué tema importante, qué fundamental? Que es el tema del dentista, dentadura, prótesis, etcétera. En la época actual que vivimos, cuando tanta gente no puede reírse porque las condiciones económicas no le dan para llegar a tener acceso a cambiarse los dientes o implantes o lo que sea, y mucha gente se escucha los comentarios de qué dejado o qué desprolijo, etcétera. Los oyentes contestando, comentando, agregando información también. Gladys, tenemos mails, ¿no? Sí, dice Florencia Velda. Esas sí, las de canicalón, y la base era de rejillas, te contestan a vos. Ah, ¿viste? Ajá. Alejandro, hola gente linda, pregunto con respecto a las pelucas. ¿Para qué usaban peluca los jueces, como por ejemplo en las películas norteamericanas se ve? Agradezco si saben esa inquietud. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Yo no sé, pero creo que tiene que ver con la tradición inglesa, que usaban peluca porque todo el mundo usaba peluca, y después los jueces las siguieron usando como un elemento distintivo. Exactamente, con la idea de la investidura, de la alta investidura que tiene la función de hacer justicia, ¿no? Y con la idea de la tradición. Claro. Que es algo que es muy inherente a la justicia anglosajona. Claro, entonces la peluca el derecho es como que liga a esa tradición. Exacto. ¿Vos sabés que esto que decía el oyente de los dientes? Fíjate que una de las primeras cuestiones cuando se van a determinados territorios donde hay pobreza, donde hay pobreza endémica, una de las primeras cuestiones que cualquier proceso medianamente implicado en lo social lleva adelante es el llevar la dentadura, porque en general se pierde muy tempranamente. Digo, hay un índice de pobreza que indica, esto es internacional, que cuando mujeres y hombres de 30 años están perdiendo la dentadura es porque la pobreza ya es endémica y tardará otros 20 o 30 años en poder recuperar ese tema. Yo recuerdo que las historias de la Revolución Cubana, por ejemplo, hablaban de anteojos y dientes como primera medida que tomó desde el Ministerio de Salud la Revolución Cubana. Hoy el tema, les decimos, es la historia de las prótesis, pelos, dientes, pechos, brazos y piernas artificiales. Vamos a seguir después de las noticias de Radio Nacional y de las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arián, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 18 de noviembre del año 1824? No lo sé, Catita. Ese día se jugó en Argentina el primer partido de tenis en cancha techada. Pero qué interesante. Ah, Pepe, mire, la cosa fue que el techo estaba bajo la cancha, porque era el techo del último piso del edificio, y el partido era en la terraza. Bueno, eso no es una cancha techada, Catita. En todos los edificios, el techo de un piso es el suelo del piso siguiente. Claro, Pepe. Pero esta ocasión fue especial, porque como al final el techo estaba bajo y se largó a llover, la cancha se mojó. De ahí que se habla en los libros de historia de la famosa batalla de cancha mojada. No, Catita, eso es cancha rayada y no tiene nada que ver con el tenis. Tiene que ver, Pepe, porque como llovió y no se podía jugar, los jugadores se pusieron más rayado que un caballo de esos que usan raya de adorno. No son caballos con adorno, Catita, son cebras. Y bueno, Pepe, será muy cebra, pero también son muy aburridas porque están siempre en blanco y negro. Y ahora mejor nos despedimos hasta el lunes. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Para, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, ahí me toca hablar de prótesis de extremidades. Digamos que... A ver, brazos... No es un muy tema, amplio. No es un tema... Es muy amplio muy, lo que usted va a hablar. Muy fashion. No es un tema fashion. Hay esto. Muchas extremidades, Santiago. No. Me refiero a brazos y piernas, ¿cierto? Básicamente. Vez pasada decíamos que para cualquier tema de historia siempre aparecía alguna momia egipcia como el antecedente más remoto. Y recién Jorge, hablando de las pelucas y qué sé yo, también se remitió a los egipcios. A los egipcios, no una momia, pero a los egipcios. A los egipcios, por eso. Bueno, el ejemplo de prótesis más antiguo también pertenece a una momia que tenía el dedo gordo del pie de madera pintada, no. Totalmente realista. Sí, señor, el dedo gordo del pie. Salvo que la uña no crecía, por todo lo demás, era igualito. La datación de esta prótesis es alrededor del 800 a.C. Y ojo, que encontraron más de un dedo artificial. Uh-huh. ¿Por qué perdían los egipcios los dedos gordos de los pies? Es un misterio. Ajá. Y se lo dejamos si alguien lo puede... Algún egiptólogo. ¿Cómo era la cosa? A lo mejor había un castigo especial, ¿no? Vaya a saber. Pero digamos que en materia de pies y brazos, durante la historia no hubo grandes novedades. O sea, no hay mucho para decir hasta llegar al siglo de nuestro ahora. Se conoce una pierna de bronce del 300 a.C., pero en general para las manos se usaba el garfio. Y para las piernas la pata de palo. Eso fue una constante en la historia de las prótesis de las manos y de las piernas. Garfio y pata de palo. La pata de palo podía estar más o menos decorada o tallada, pero no dejaba de ser una pata de palo. Peter pata de palo. Hacia el Renacimiento, con el desarrollo de la relojería y más tarde con la moda de los autómatas, basta recordar a Coppelia, que hizo furor todo eso, se inventaron manos sofisticadas que podían mover los dedos y tenían distintos movimientos. Y lo mismo sucedía con las piernas, que podían tener movimientos simples, pero movimientos al fin, en las rodillas y los talones, que daba una sensación más de menos rígida que la pata de palo. Lejos estaban las prótesis computarizadas o robotizadas que existen hoy, que permiten, por ejemplo, que un atleta que perdió ambas piernas corra de igual a igual competencia de velocidad en pistas gracias a unas extremidades flexibles que lo asemejan a un canguro, pero que corren muy velozmente. Muy velozmente, sí, sí. Quiero contar un caso de cómo la gente se sobrepone a ciertas fatalidades. Paul Wittgenstein nació en Austria en 1887. En 1913 debutó como concertista de piano en Viena. Pero inmediatamente llegó la Primera Guerra y el pobre Paul recibió una herida a causa de la cual le debieron amputar el brazo derecho. Digamos que antes de la penicilina, si había algo muy común, sobre todo en las guerras, cuando había heridas serias, era cortar por lo sano. Frase que es literal, porque la parte sana se cortaba y el resto se tiraba. Debemos suponer el desconsuelo de Paul, que vería tronchada su carrera, pero el hombre, lejos de recurrir a una prótesis que no podía usar, que no podría usar para tocar el piano, se acercó a un gran compositor, Maurice Ravel, que había sido adversario en la guerra porque era francés. Ajá. Y le pide que le componga una obra que él puede ejecutar. Y es así como nace el famoso Concierto para la mano izquierda de Ravel, que Wittgenstein estrenó en 1930. Existe una leyenda musical, como las leyendas urbanas, yo la bauticé, sí, leyenda musical, que dice que no le fue fácil aprender este concierto, ya que al desplazarse por el teclado con su mano izquierda, perdía el equilibrio. Se decía que Ravel había usado su mano derecha para sostenerse. Ahí estaba el secreto, y por eso a él le costaba, únicamente con la izquierda, poder tocarlo. Pero no sabemos si esto es cierto o una fábula. En Argentina existió un caso de cierta similitud, que fue Victorio Casas, que era un jugador de San Lorenzo. Sí. Pintón, famoso, picaflor. En 1965 tenía un Torino último modelo, en el que una tarde iba con una señorita y con el cual estacionó en un lugar oscuro pasando los bosques de Palermo. Victorio no sabía, pero había estacionado en uno de los laterales de la escuela de mecánica, donde estaba prohibido, y no se sabe si hubo un aviso o no, pero desde la garita de guardia le dispararon una ráfaga de ametralladora. Así nomás. Ya viene con fama de antes del proceso. Sí, sí. A consecuencia, a Casa le amputaron casi todo el brazo derecho. Pero él decidió volver a jugar. Y a los 45 días ya estaba en la cancha, luciendo su habilidad con las piernas. Y si bien jugó... Era casi, muy hábil, Victorio Era Casa. Muy hábil. Era, sí, parte de los caras sucias, le decía. Sí, de San Lorenzo. De cuatro jugadores. La época del Bambino Veira. Claro, la época del Bambino. Pero lamentablemente se tuvo que retirar al año siguiente, en el 66, cuando su carrera podía haber sido más extensa. ¿Por qué? Porque podía jugar con las piernas, pero no podía equilibrar el cuerpo porque tenía un solo brazo. Claro. Eso le impedía. Manco famoso de nuestra historia fue José María Paz, más conocido casualmente como el Manco Paz. Hizo la campaña del norte acompañando a Belgrano, y en una de las batallas, en Venta y Media, fue calzado por unos disparos y su brazo derecho quedó inutilizado. A partir de ahí fue el Manco Paz. Y con la espada en su otro brazo siguió sirviendo a la patria durante muchos años. Pero a mí el caso que más me impresionó es el de Cándido López. Cándido nace en 1840, de chico es atraído por el dibujo y la pintura, pero cuando estalla la guerra contra el Paraguay, mitrista de alma que era, no duda en enrolarse. Y allí va, con sus 23 años, con un fusil al hombro y un bloc y lápices de dibujo. López, entre batalla y batalla, hacía dibujos detallados de lo que veía, combates, vivac, descansos, heridos, todo está plasmado ahí. Pero en Curupaití ocurre el drama. Una granada enemiga le destroza el brazo bueno, el derecho de él. Regresa como inválido, con su bloc repleto de bocetos. 90 bocetos había hecho. Su idea era llevarlos a la tela, trabajarles, darle color, pero ¿cómo? Cándido decide entonces aprender a pintar con su mano izquierda. Le lleva tiempo, pero en 1870 comienza a pintar sus cuadros. Estos son muy particulares, la mayoría tienen un punto de vista alto, como si estuviera arriba de un árbol. Y pudo haber estado arriba de un árbol, algunos dicen que sí. Con lo cual, la escena que se muestra es mucho más extensa. Al estar más alto, se ve mucho más. Además, las proporciones que usa en sus telas son inusuales por lo apaisadas, exageradamente apaisadas, lo que le permite construir escenas como un miniaturista con cientos de personajes y variadas actividades en paralelo. Es una tela para ver y sí, leer distintas cosas. Son frescos, digamos, sí, de la guerra. Exacto. Durante mucho tiempo las pinturas del Manco de Curapaití, así le llamaban, fueron tomados como crónicas de una guerra. Recién a mediados del siglo XX se los comenzó a valorar como artista plástico con una mirada del espacio muy particular y ajeno a cualquier corriente argentina de su tiempo. Cándido López es absolutamente original y un ejemplo claro de superación. Tal vez producto de que tuvo que aprender con otra mano, no lo sabemos, claro. Pero es original. Pero no podemos, podríamos hablar de mancos famosos sin nombrar a dos que conocemos todos. Uno es Daniel Scioli, quien en el 89 tuvo un accidente con su lancha de carrera, a raíz de lo cual perdió su brazo derecho. Luego siguió corriendo con una prótesis y más tarde ingresó a la política de la mano de Carlitos. Con Néstor Kirchner llegó a ser vicepresidente y hoy es gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires. Lejos ha llegado este muchacho. Sí. Y el otro con el que quiero terminar es con el maestro René Laván. Aclaremos que no es bueno para nadie que le falte un brazo, ojo, no es bueno. Pero creo que de tenerlo es posible que a René le molestara. Porque lo que hace con uno solo es sencillamente espectacular. Yo podría tener 8 como los pulpos y no podría hacer ni la mitad de lo que hace él con uno solo. Y hablando de prótesis, recordemos el personaje que está enfrentado con el hombre araña, el Doctor Octopus. Esas sí que son prótesis, pero esto eventualmente es otro tema. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Hace poco más de un mes, exactamente el 18 de octubre pasado, teníamos el honor y la alegría de informar a nuestro pueblo que acababa de ser rubricado en la Ciudad del Vaticano el texto del documento que señalaba los acuerdos alcanzados por las delegaciones de la Argentina y Chile respecto del diferendo limítrofe austral. Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores, 1984. Las lolas caídas es todo un tema, pero yo te digo que también me quiero meter, me agarro como un ataque de ser un poquito más solidaria. Hay una primera imagen que yo les invito a compartir a ustedes y vamos a ver qué les parece. Yo pensaba, en este programa que hemos hablado tanto de historia y de los vestigios de la historia y de lo que nos va a quedar de la historia, lo que van a estudiar los arqueólogos y los antropólogos y forenses... Cuando encuentren las prótesis. En el 2040, no sé, en el 3000, cuando lo que quede... ¿Sabes que la silicona no se degrada? No es biodegradable. Claro. Por lo tanto, vas a encontrar las siliconas, las prótesis de los dientes de titanio y tu peluca de canecalón. Claro. Y los huesos. No sé si los huesos se pueden reducir a polvo, pero bueno, los huesos de titanio, sí. Poco tiempo, no. Entonces, imagínate lo que puede llegar a ser un cementerio lleno de 90, 95, claro. 120, 100. Después de esta una imagen... Una topografía del terreno muy accidentada, Después de esta cuestión así como accidentada, como vos decís, de esto que a mí me parece que en el cementerio se puede trastocar en algo bastante divertido siempre y cuando no vayan y pretendan reciclar las prótesis en otras personas, cosa que hacen claro. Algunos... Y mejor no fumar en los cementerios. Algunos cirujanos de muy más baja estofa. Te digo, quiero llegar al tema de la utilidad, la enorme utilidad de la cirugía plástica. La cirugía plástica como estética, la cirugía plástica como reparadora, la cirugía plástica como aquella que desde algún lugar quita los estigmas visibles de determinadas patologías, porque esos estigmas no hacen a la persona. Digo, está toda una historia que dice, no, yo no me voy a sacar tal marca, tal cicatriz, o no voy a solucionar un labio leporino porque es parte de mi identidad y yo la llevo con mucha gracia. Perfecto. No dejás de tener ni esa personalidad ni tus capacidades si de pronto encontrás la reparación de la cirugía estética para determinadas cuestiones que hoy por hoy quedan maravillosamente bien, como puede ser los labios leporinos y otras tantísimas cuestiones que tienen que ver con la reparación de algunas patologías que una vez superadas te dejaron la marca. Volvemos al cáncer y en este caso el tema de las mamas. Pues es que en algún hoy, la verdad, es que la cirugía de mamas en el términos oncológicos ha progresado muchísimo y es bastante difícil que se procedan a las mastectomías radicales que antes se procedían. Pero en algún momento era casi la salvación este asunto de hacer en simultáneo estas dos cuestiones. Las cirugías estéticas pueden ser de párpados, pueden ser de cejas, pueden ser de orejas. Ni hablemos del tema del envejecimiento facial. La nariz es hoy casi una cosa como, digo, a ver, ¿no? Corriendo. Una rutina. El mentón y los malares, las estéticas de mamas que pueden ser hipertrofias, hipotrofias, asimetrías. Hay a quien no le gusta que no sean iguales. Uh-huh. Hay otros que encuentran un gran placer en que una sea un poco más chiquita que la otra, más la, arriba. Las viscas. Más al costado. Claro. ¿Las viscas te gustan? No, digo... Ah. No, es sobre gusto. Y además hay toda todo un arte alrededor del tema de la cirugía de los pezones. Vos decime, ¿quién puede ser capaz de someterse a una cirugía para algo que está en nuestra civilización occidental casi permanentemente cubierto? No sé, porque encima es una cirugía un poquito dolorosa. Y es muy común que se haga, ¿no? Es común, pero es común en algunos casos de determinadas patologías que, por ejemplo, a la mujer le impide dar de mamar. Uh-huh. Y en ese caso volvemos a la cirugía reparadora, que si bien es estética, porque te deja linda, cumple algún otro tipo de función más que la otra. Tenemos también, bueno, todo lo que tiene que ver con las dermolipectomías, las lipodistrofias, el contorno corporal, la cirugía de la calvicie, la cirugía estética de las manos. Esto es el aspecto, por un lado está el del rejuvenecimiento y por el otro lado lo que tiene que ver con el buen dominio del arte, de cualquier cosa que uno quiera hacer con las manos. Los tatuajes entran en esta parte de pequeñas microcirugías, uh-huh. Pero también está la segunda parte, que es la de cuando te querés sacar el tatuaje. Ah, ahora ya hay dolorosísima, por otra parte, según me cuentan quienes se las han hecho, pero hay todo este tema de sacarse los tatuajes, la dermoabrasión, la cirugía con láser y las impotencias sexuales que entran en el marco. ¿En cirugía? Claro, en el que, pero si quiere le cuento, ¿eh? ¿Cómo no? Prótesis. Claro que quiero. ¿Qué me dice? No, digo que son prótesis. Ajá. En algunos casos son prótesis, en otras son tratamientos coadyuvantes. Por ejemplo, son pequeñas... Mirá de dónde me va a salir a mí. ¿Sabe que usted, que yo alguna vez en mi vida fui instrumentadora quirúrgica? No sabía usted. ¿Y sabe que soy premio? ¿Le tocó hacer esa cita? ¿Sabe que soy premio nacional 1982 a la cirugía, justamente eso, de esterilidad masculina? No me diga. ¿Usted sabía esa parte? Esa parte, más que eso, sino un trabajo muchísimo más exquisito desde el punto de vista quirúrgico, que es la reconstitución de las arterias y de los cuerpos cavernosos, que a veces es aquello que hacía que no pudiera el hombre tener erecciones y por lo tanto tampoco pudiera en ese caso una vida. En esa tarea. Pero ¿qué le parece? He dejado a tanta gente feliz por el mundo. Mire que le volvió a funcionar. Así qué se grande. Lo bueno, nada, digo, hay muchísimos y hay en este momento un enorme desarrollo de la cirugía argentina. Argentina, reconozcamos que en esto somos pionerísimos. Primero porque el porcentaje de gente que se opera, que se hace retoques y que se opera alguna cuestión sin un fundamento de salud, digamos, es impresionante en Argentina, es realmente impresionante. Segundo, y es gratuita en los hospitales públicos. En algunos casos, cuando tiene bastante que ver con la reparación, y en otros, cuando tiene que ver que te arriesgues a que te operan estudiantes. Es helada. Es como la cosa. Claro, ese capítulo no lo vieron. vienen de países vecinos a operarse acá porque es, además de más barata, la cirugía acá es un poco menor. Digo, realmente el nivel de nuestros cirujanos es un nivel, digo, impresionante, conocido en todas partes. Y en este caso también estamos siendo, si bien Chile nos ganó de mano con el tema del cambio de sexo, también acá, en el marco de lo que son las cirugías estéticas, reparadoras, plásticas, que llevan a que la identidad de género elegida por un individuo o individua pueda llegar a tener el contenido total, digo, también en Argentina se está llevando a cabo un material importantísimo. Toda esta información y muchísima más van a poder encontrar en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que nació hace muchísimo tiempo, realmente muchísimo, y que desde 1940 en adelante, Argentina, junto con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, somos los países de América Latina que estamos liderando en cuanto a las mayores manos artesanas para la reparación y para el buen vivir. País, país y su gente. Argentina tiene historia. Queremos contarles que el viernes 2 de diciembre vamos a transmitir Argentina tiene historia desde el auditorio de Radio Nacional. Vamos a celebrar los reconocimientos recibidos en estos 2 años de programa, que antes, usted sabe, se llamaba Bicentenario, además de festejar que tenemos tantos amigos de Facebook. Va a ser un momento para compartir con nuestros oyentes, así que los esperamos. Es el 2 de diciembre, después les vamos a ir contando todo cómo se organiza y demás. El 2 de diciembre próximo en el Auditorio de Radio Nacional, que usted sabe que queda en la calle Maipú 555. Nos va a acompañar ese día, ¿sabe quién? Felipe Piña, en Argentina tiene historia. 2 de diciembre, entonces, celebración en Auditorio de Argentina tiene historia. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azucena, llamo desde Ushuaia. Mis 3 últimas fiestas de documentos son 751 y quisiera participar por los libros, porque siempre llamo pero nunca tengo suerte. El programa está buenísimo y el de ayer me encantó precisamente porque hablaron de la cárcel de acá. Muy, muy bueno todos los programas, la verdad que vale la pena escucharlos, los escucho todos los días. Y bueno, sigan así, muchas gracias por todo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por los temas, siempre interesantes. Soy Ángela de Bernal, soy muy miope desde muy pequeña y por eso, por razones de estética y también de visibilidad, pasé por todas las etapas de las lentes de contacto, desde que eran unos enormes elefantes como de vidrio dentro de los ojos, a después los de gas permeable y luego los hidratados, las blandas, que me solucionaron gran parte de mi problema. Hola, buenas tardes. Soy Elisa de Varela. Tengo 55 años. En la década del 70 usé peluca de canecalón. Era un corte carré, negra, porque siempre me fascinó el pelo negro, cosa que nunca me pelé. Y ahora, después de una quimio, yo misma me pelé. No quería ver cómo se me caía el pelo de a poquito. Un beso a todos. Tenemos mail también, Gladys. Tenemos en Facebook algunos comentarios de Noemí Valcarce, por ejemplo, y se va al equipo de oyentes. Tuve una peluca a la que llamaba Periquita. Cabello lacio, flequillo. Ahora con el tiempo recuerdo que parecía el príncipe valiente. Esto desde Merlo San Luis nos escriben. Roxana Mencelotranto, el tremendo guitarrista Django Reinhardt, tenía incapacitados 2 dedos de la mano izquierda a causa de un incendio y en lugar de amilanarse inventó un sistema de digitación que lo hizo original y reconocido. Fue genio, claro, claro que sí. Tenemos, bueno, los ganadores de los libros, Gladys. Claro que sí, ganadores nuestros oyentes. José de Chasmalal, el número de documento 159, se lleva un ejemplar del libro López Rega, La fuga del brujo, de Juan Gasparini. Y Bárbara de Paternal, número de documento finalizado en 167, se lleva otro ejemplar, es El costo de los derechos, de Stephen Holmes. Muy bien, se nos terminó el programa dedicado a las prótesis y también se nos terminó la semana. Usted hoy se olvidó de anunciar. No, la no me premisa. Olvidé, lo dejaba para ahora. Lo dejaba para ahora, ¿no? Fue viernes. Fue viernes, hoy es viernes todavía. Nos vamos y les decimos que el lunes en Argentina tiene historia. El tema es homenajes y culpas de la historia. Las placas que intentan resumir en pocos centímetros amores y odios de nuestro país. Las culpas de la historia, las placas en la Argentina tienen una historia impresionante. Oh, impresionante. Que la pasen muy lindo, muy buen fin de semana para todos. Chao. Chao, chao. Betty Silicona, ronda por la zona de...